Estimados alumnos, esta primera semana del curso la vamos a dedicar a conocer una serie de conceptos introductorios de la dirección de proyectos. Comenzaremos con un vídeo tutorial del mismo nombre, es decir, primeros conceptos. Vais a disponer también de una presentación digital sobre lo comentado en el vídeo anterior, por si quisierais descargarlo. En el vídeo se os va a proponer participar en dos foros, de nombres Foro Primeros Proyectos y Foro de Habilidades de un Director de Proyectos. Tomaros por favor un poquito de tiempo para hacer vuestras aportaciones. Oiremos a continuación un audio titulado Visión General de la Dirección de Proyectos, en la que se introducirán los conceptos de grupos de procesos y áreas de conocimiento. A continuación pasaremos a examinar los conceptos de operaciones repetitivas y del ciclo de vida del proyecto. Y terminaremos la semana con un vídeo algo más largo sobre todos los procesos de la dirección de proyectos. Como podéis apreciar tanto en la plataforma como en este mismo audio, esta primera semana verdaderamente vais a oír y ver más que hacer, por decirlo de alguna forma. Vuestra participación se va a limitar a la actividad en los foros comentados. Utilizar el foro de nombre Foro Dudas Semana 1 para comentar cualquier duda, sugerencia, etcétera, que tengáis. Procuraré contestaros, naturalmente, lo antes posible. Bien, y sin otro particular, estamos en contacto.